ready para ti en este viernes 17 de junio, comenzando el fin de semana del Día de los Padres, Father's Day Weekend. Aquí estamos en vivo, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico, Los Ángeles, y a través de la música abre el mundo entero. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Desde tu trabajo, tu negocio, tu casita, apartamento, la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Boletos para ver a Karol G, boletos para el Festival de la Salsa en Miami y boletitos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Comunícate conmigo ya. Y en Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios también se gana un par de boletitos. Buenos días, Huracán Madrid. Dímelo, Jesús. Dímelo, Tiny, Breezy. ¡Estamos ready! Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Suavecito, suavecito ahí.

sensation. Mani, mani, cero, mani, mani. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Si la niña escucha su cantar, pagará de su balcón. Maní, clave, clave, clave. Para John, Jonathan Vargas desde Los Ángeles, trabajando en construcción, workeando duro ahí, metiéndole duro al trabajito. Es viernes, papi, ya tú sabes, cógelo con Diggity. Y Alex Sensation, bendiciones. Un saludito para Diego, mi esposo, de parte de su wifey y toda su familia desde Guatemala. All right, dame los saluditos ahí en los comentarios. Si quieres saludar a tu papi, ya tú sabes, comunícate conmigo aquí. Envía los saludos en vivo. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Hola, Alex. Me llamo Martínez. Bienvenida, mamita. ¿De dónde me llamas? Hola, hola. Gracias. De Hialeah. La ciudad del progreso en la casa. ¿Cómo está mi gente de Hialeah, baby? Muy bien, feliz de hablar contigo. Gracias por estar conmigo, baby. Gracias por la sintonía en este viernes social. ¿A quién quieres saludar? A mi novio y a mi papá, que próximamente se le celebrará el día de domingo. Día. Ya el domingo, mami, pero. El domingo. Di los nombres de tu papi, dale, sin pena, dale. Mi novio Javier y a mi papá Antonio. Que está en Venezuela. Okay. Y tu novio Javier, que va a ser. Felicitaciones desde aquí. Tu novio Javier, que va a ser papá, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Tu novio Javier? No, va a ser papá, ya es papá. Ah, ok. Pero, ¿cuántos niños tienen? Dos hijos. ¿Contigo, no? Él. Él tiene dos niños. Ah, ya tenía dos. Ah, ok. Sí, y por ahí sí. viene el tuyo, si Dios quiere. Por ahí viene el tuyo también. ¡Oh! Hombre, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, todavía no. Lo estoy metiendo al medio, al muchacho. Ay, baby. Cuéntame, este domingo para el Día de los Padres, felicidades para él, para tu papi también allá en Venezuela. Felicidades. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mami? Dime. Ay, quiero ir para el Festival Salsa. Festival de la Salsa. You got it, baby. Eso va a ser el próximo 9 de julio aquí en Miami. No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Saludito para mi amiga Sofía Castro en sintonía. ¿Quién más por aquí? Sensation. ¿Quiere una copia de esa salsita, por favor? Salsita para los rumberos. Mi hermanito Julio Yunes. Acabado de llegar. Me dice Alex, acabo de aterrizar en Punta Cana de vacaciones con la familia, pero... Ya me sintonicé a través de la música. Gracias, mi hermanito Julito. Alex, por favor, oye, mi bello pueblo de Jarabacoa. Están en el Festival de las Flores en Jarabacoa, República Dominicana, de parte de Katy La Poderosa. ¡La Fuerte! Y Nueva Omega. Alex Sensation. Sigue marcando en 800-315-9790 toll free. Instagram, Alex Sensation Friday. Let's go. Vamos. falta tú. desfiles a mujeres. Te traemos el formato que ellos quieren. Con flow pa' que lo baile el tiguerón. En toda fila bebiendo su paperrón. ¿Qué lo que? Ya llegó el real. Para el fin de semana. Qué buena que por el verdadero toque te queda. Fin de semana de papá. Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué te bobo? Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la nata. Jumbo, Jumbo.

este mayo se muere por ti. Tú eres la mujer que prende mi vida. Tú eres la mujer que prende mi vida. Entrégate a mí, vámonos para arriba. Entrégate a mí, vámonos para arriba. Allá te daré todo lo que tú quieras. Vamos a juntar el cielo y la tierra. Y vamos a dejar forma de una estrella. Ay, mi chula, ven a mí. Ahí tengo el mixólogo ready para ustedes. Estamos tropical, no estamos en verano, so tropical. Long Island Iced Tea. Ten cuidado con eso, que es un... What about the Incredible Hulk? You had one of those? Hypnotic and Hennessy. Hypnotic and Hennessy. You know about that. Tú sabes. You know about that. ¿Cuál más? ¿Cuál más? You got Sex on the Beach. You got Rum Punch. Mojito. Capriña. Piña Colada. ¿Cuál más? Moscow Mule, of course, Moscow Mule, yeah. Popular, Moscow Mule. Kentucky Mule, también muy bueno. Tropical drink, tropical, tropical. Poquito de alcohol, un poquitito nada más porque estoy cogiéndolo suave. La dieta, Alex, la dieta. All right. Llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega en Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música, preparándote la próxima.